Para hoy, dos cositas que le agradezco a mi querida Elba Malcour, la mamá de Marcelo, de mi amigo Marcelo Medagua. Como siempre, ella con estas atenciones tan delicadas, tan que vienen tan apropiadamente para estos días. Una pequeña poesía de ella para comenzar y después un fragmento de Bucay para este día. ¿Está bien? Nuestros hijos, se llama. Escuche qué bonita que es. Escrita con cuánto sentimiento y con cuánta sensibilidad, ¿no? Nuestros hijos. Lo volvería a hacer, porque mi vida solo tiene sentido por tu vida. Volvería a temblar todos los miedos, volvería a reír todas las risas y a cantar para tu dormir sereno en mi cansancio casi adormecida. Pasaría otra vez por los dolores y por aquel supremo en que nacías para dejar en mí cosas mejores, para cambiar el rumbo de mis días. No quiero que me ofrezcas tus desvelos, ni fruto de tu esfuerzo, ni tu tiempo. Quiero ser la palabra y el silencio, borrar de tu visión todo lo feo. Quiero ser el oído y el consejo, y servirte de brisa, no de viento. Tus ansias, emociones y proyectos ya no son para mí. Hoy es tu tiempo. Nada vuelve hacia atrás, quizás un recuerdo. Cuando acunes un hijo entre tus brazos, recién descubrirás cuánto te quiero. Qué bonito que estuvo. Ayer lo leí y realmente me estremeció la simpleza y la veracidad de todo esto. ¿Cómo puede hacer una persona para tener ese don, ¿no? De poner en un papel de una manera tan bella, como les dije recién, tan sincera y tan sencilla estas vivencias de mamá? Muchas gracias, Elba. Y también leemos al comienzo esto que se llama Hay que buscarse un amante, de Jorge Bucay, que ya lo hemos leído en alguna oportunidad. Muchas personas, dice Bucay, tienen un amante y otras quisieran tenerlo. Y también están las que no lo tienen o las que lo tenían y lo perdieron. Y son generalmente estas dos últimas las que vienen a mi consultorio para decirme que están tristes o que tienen distintos síntomas, como insomnio, falta de voluntad, pesimismo, crisis de llanto o los más diversos dolores. Me cuentan que sus vidas transcurren de manera monótona y sin expectativas, que trabajan nada más que para subsistir y que no saben en qué ocupar el tiempo libre. En fin, palabras más, palabras menos, están verdaderamente desesperanzadas. Antes de contarme esto, ya habían visitado otros consultorios en los que recibieron la condolencia de un diagnóstico seguro. Mire, usted tiene depresión, le dijeron, y la infaltable receta del antidepresivo de turno. Entonces, después de que las escucho atentamente, yo les digo que no necesitan un antidepresivo. Lo que realmente necesitan, ¿saben qué es? Un amante. Es increíble ver la expresión de sus ojos cuando reciben mi veredicto. Están las personas que piensan, ¿cómo es posible que un profesional como Bucay se despache alegremente con una sugerencia tan poco científica, tan burda y tan baja? Y también están las que, escandalizadas, se despiden y no vuelven más. A las que deciden quedarse y no salen espantadas por este consejo, les doy la siguiente definición. Mire, señora o señor, amante es lo que nos apasiona. Un amante es la persona que nos apasiona. Lo que ocupa nuestro pensamiento antes de quedarnos dormidos. Y es también quien a veces no nos deja dormir. Nuestro amante es lo que nos vuelve distraídos frente al entorno, lo que nos deja saber que la vida tiene motivación y tiene sentido. A veces, a nuestro amante lo encontramos en nuestra pareja, en otros casos, en alguien que no lo es. También solemos hallarlo en la investigación científica. También lo podemos encontrar en la literatura, o nuestro amante puede ser la música, puede ser la política o puede ser el deporte, en el trabajo cuando es vocacional, en la necesidad de trascender espiritualmente, en la amistad, en la buena mesa, en el estudio o en el obsesivo placer de un hobby. Es, en fin, alguien o algo que nos pone de novio con la vida, como dice Hamlet Lima Quintana, y nos aparta del triste destino de durar. ¿Y qué es durar? Durar es tener miedo a vivir. Durar es tener miedo a vivir. Es dedicarse a espiar cómo viven los demás. Es tomarse la presión, deambular por consultorios médicos, tomar remedios multicolores, alejarse de las gratificaciones, observar con decepción cada nueva arruga que nos devuelve el espejo, cuidarnos del frío, del calor, de la humedad, del sol y de la lluvia. Durar es postergar la posibilidad de disfrutar hoy, esgrimiendo el incierto y frágil razonamiento de que quizás podamos hacerlo mañana. Por favor, no te empeñes en durar. No te empeñes en durar. Por favor, no te empeñes en durar. Por favor, no te empeñes en durar. Durar es postergar la posibilidad de disfrutar hoy, esgrimiendo el incierto y frágil razonamiento de que quizás podamos hacerlo mañana. No te empeñes en durar. Búscate un amante. Sé vos también un amante de otra persona y un protagonista de la vida. Pensá que lo trágico no es morir. Lo trágico no es morir. Al fin y al cabo, la muerte tiene buena memoria y nunca se olvidó de nadie. Siempre llega. Lo trágico es no animarse a vivir. Esa es la tragedia de la existencia. No animarse a vivir. Mientras tanto, y sin saludar, búscate un amante. La psicología, después de estudiar mucho sobre el tema, descubrió algo trascendental. Para estar contento, activo y sentirse feliz, hay que estar de novio con la vida. Esto es lo que decía Jorge Bucay, que les he querido regalar hoy al comienzo de la mañana para que se preparen para un fin de semana espectacular donde todo les salga bien. Donde todo les salga bien.